que en realidad yo lo siento acá presente porque sé que en este momento es parte del universo entero, sé que se está unando con el cosmos, así que está acá y nos va a ir bajando las respuestas a nosotros tres, así que voy a preguntar cualquier cosa que quiera saber de él que va a aparecer, estoy seguro. Ignacio Borras, como figura en mi documento, diría que soy músico y soy docente también, como somos los tres. Y listo, terminé ahí mi presentación. No soy otra cosa que eso, y a esas cosas las soy hasta ahí también. Tampoco las soy a fondo. Bueno, mi nombre es Leonardo Pentino, igual que Nacho, igual que Ignacio, que se acaba de presentar, también músico y docente. Me especializo en tocar el saxofón, algunas otras cosas también sé hacer. Soy igual que ellos tres, soy uno de los inventores, de los creadores en Rosario, porque es algo que hemos tomado libremente de experiencias que se han hecho en otros lugares, de este fenómeno que se llama All Free, el ciclo de improvisación libre. Mi nombre es Alexis Pérez Pericia y también soy músico, y también docente con los chicos y también participante, integrante de este grupo que organizamos ciclo de improvisación libre, en el que tratamos de que converjan músicos, colegas que vienen de distintas ramas, ¿vale? O formas de hacer la música. Un ciclo de improvisación, una serie de conciertos que curamos entre los cuatro, en el cual elegimos un cuarteto por concierto para que participe y bueno, improvise una hora de música aproximadamente. Generalmente convocamos a gente que está acostumbrada a lidiar con la improvisación, más allá del estilo en el cual lo hagan, digamos, ¿no? Entonces hay gente que viene del jazz, gente que viene del rock, música clásica, electrónica, etcétera, etcétera, pero que generalmente están acostumbrados a improvisar. Así que All Free básicamente sería eso, juntar a cuatro personas adelante de gente a que construyan una obra musical. Thank you. Nosotros siempre lo llamamos como All Free, ciclo de improvisación libre, pero me parece que, a ver, la improvisación libre es como un género musical casi, ¿no? O tiene su historia, su recorrido por ahí, que aparece en Europa. Me parece que no lo usamos de esa manera al ponerlo en el nombre, sino como de la forma más literal, en el sentido de siéntase libre a improvisar lo que usted quiera, más allá de los cánones que les exigen cada estilo. No creo que el ciclo sea de improvisación. Sepa también que las otras tres personas que van a tocar con usted también se van a sentir libres. No espere poder tocar la cosa que practicó en su casa, porque no lo van a acompañar, o a lo mejor sí, pero no tiene eso. Encontrarse con músicos que uno no conoce, o con los que no está acostumbrado a tocar, o con los que no, sí conoce y sí está acostumbrado a tocar, pero bueno, no ensayó, no se sabe qué van a tocar, y ver qué surge ahí. Está buenísimo, porque hay que llegar y estar completamente abierto a cualquier cosa que pueda pasar. Sí, al principio, el primer año era solamente música, y después empezamos a abrir el juego un poco más a gente de visuales, gente de plástica, gente de danza, de performance. Digamos que ahí el eje era la improvisación, pero ya trascendía un poco el lenguaje musical, digamos. Rótulo que le pusimos que el free team, lo que producción libre, creíamos que era ilícito tomar los prestados elementos de otras disciplinas y tratar de adaptarlos también tratamos de aparecer reflejados en el ilícito, que es la forma más honesta que encontramos para que no sea fiel y realmente libre, sino un poco como escenario o como un estereotipo de algún modo. Tendríamos que caer a hacerlo de una manera estilística. Y ya es como que, no sé si es, si pertenece a este mundo fotográfico, a esta época. El trabajar el género. Pero cualquier género tiene su epicentro, bueno, pero libre no es este. Pero tratamos de hacerlo de esta manera. En cuanto a la selección, me parece que cada uno de nosotros tiene un criterio completamente distinto. Probablemente son criterios que muchas veces hasta incluso son irreconciliables, digamos. O sea, seguramente si tuviéramos que discutir que se haya invitado o no se haya invitado a ninguna persona, hasta podríamos llegar a pelearnos entre nosotros por eso, qué sé yo. Todos pensamos diferente, a cada uno le interesan cosas diferentes en cuanto a la música, y bueno, está el grupo se formó y a lo largo de estos tres años, yo por ejemplo, en mi propia relación con el ciclo ya pasé por montones de etapas, y qué sé yo, voy cambiando de acuerdo a la época de mi vida en la que estoy, como decir, uy, me toca el free, no tengo ganas, uy, qué bueno, voy a armar esto, voy a llamar a este porque lo que me gustaría es tocar con este tipo porque me gusta cómo improvisa, o voy a llamar a este porque toca raro y voy a ver qué rareza se le ocurre, o voy a llamar a este porque, no sé, porque estaría bueno juntarlo con este otro. Pero sigue siendo lo mismo, que es totalmente cierto, pero me parece que fuimos encontrando la forma de hacerlo convivir a eso. De hecho, está buscado, es como la misma consigna de juntar a cuatro músicos que vienen de distintos sectores, como a ponerlos en la postura de que tienen que hacer algo que resulte, digamos. Y nosotros nos ponemos medio en la misma postura, coordinando o juntándonos, o digamos, como más allá de nuestras diferencias, tenemos que hacer algo que resulte, sea elegir a los músicos, o hemos tocado nosotros también, y a partir de ese encuentro de gente que piensa distinto, pero que tiene como eso en común, que es que, bueno, esto tiene que funcionar, tiene que estar vivo, sea la organización del ciclo o la música. nace ahí un algo, llámese el ciclo o la música, que cada uno por separado no hubiera podido realizar, digamos, por otro lado, ¿no? Claro, entonces es importante que resulte y tiene mucho que ver hasta con el resultado musical o con la juntada de los músicos, cómo funciona la organización, los organizadores, digamos, tratando de convivir y de lograr algo que, insisto, cada uno por su parte, o sea, solo, no lo hubiera podido hacer. Creo que en un comienzo fue la búsqueda, hablo con mí mismo quizás, de un espacio, necesidad de generar un espacio. Veníamos laburando con Nachito, veníamos laburando con otro colega que se llama Leandro Bonfiglio, que está en el país ahora, y con otro colega también de Pipo, que se llama Pablo Andrés, que tampoco está en el país ahora. Y estamos tratando de hacer un ensamble, un grupito, que hiciéramos intro libre, y empezamos a de a poquito incluir o incursionar gente de otras disciplinas. Eso por un lado. Y después con Pipo también tuvimos experiencias de otra índole, o anteriores incluso. Y me atrevo a decir que hay un denominador común, que está en parte implícita de las respuestas que ya fueron dando los chicos, ¿no? Que es tener este espacio, que es un espacio necesario, pienso, para nosotros en primera instancia, pues para la ciudad, para el polo artístico de la ciudad, porque prueba de eso es que todavía sigue funcionando. Si no fuese nadie, jamás nada que querramos hacerlo, es en mi casa. Y ya, esa necesidad de encontrar esa forma nueva o esa nueva presentación de la, en este caso, la música o la forma artística que haya surgido esa noche, ese evento. Hubo otros integrantes del grupo, antes estaba Marino Sellado, otro músico rosarino. Y también creo que se haya buscado eso, aportaba eso, en un momento dejó de satisfacerlo quizás, decidió abrirse, pero en ese momento también hubo un trabajo sinergético, los cuatro empujando y haciendo y aportando desde su lugar, sea desde convocar a alguien, sea desde señalar, che, muchachos, miren allá lo que está pasando. O sea, desde ir, che, ir a tocar, ir a hacer publicidad, ir a algún lugar, buscar el sonido, lo que fue. Pero creo que siempre es un espacio que estás buscando. Y mientras estás buscando, lo estás haciendo. Porque básicamente es eso, ¿no? Hacerte el marco para... Se me ocurre, tanto cuando fue el Congreso de la Lengua, que aparecieron visibles tantas salitas de teatro en la ciudad. ¿Dónde estaba? Estuvo laburando todo el tiempo. Por ahí abajo, ya lo ves. El teatro para mí en la ciudad es un ejemplo muy claro de autogestión, como notable. Creo que estamos tratando de hacer algo similar desde Dentro Libre, que es una cuestión, como te decía, que está quizás bastante alejado de los epicentros mundiales, pero nos interesa esto y lo podemos hacer de una manera que usarlo. Thank you.

Fue hace 3 años, o sea... Teníamos un encuentro, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo de eso. Me parece que fue así, creo. Estábamos nosotros tres y el Saya, yo estoy de Mariano Sayago. Bueno, y estábamos los cuatro y la idea creo que teníamos, no sé si ha surgido de Pipo, de Nacho o de Saya, de hacer una especie de encuentro y traer gente de Buenos Aires, de Córdoba. ¿Se acuerdan? Sí. La idea es un encuentro que iba a ser cortito. De esa idea, que no floreció, surgió el ciclo. Sí, de todas maneras era algo que ya veníamos hablando casi con un año y medio antes. Porque ya lo habíamos intentado. No sabía, yo no me enteré nunca. Claro, pero a la vez que vos tocabas con Nacho en Autito y tenían sí. El proyecto de Impro Libre, yo tocaba con Nacho en Motesapo y alguna vez habíamos dicho de hacer aparte de tocar el repertorio nuestro que ensayábamos y que esta vez. Digamos, música compuesta y todo eso, habíamos dicho, che, estaría bueno si una vez por mes tocáramos libre y qué sé yo, y que la gente venga también libre, así de última no se sienten ofendidos por lo que vamos a tocar, si no les gusta que de última se vayan, qué sé yo, fue todo como un año que estuvimos, previo a la primera reunión que estuvimos pensándolo, una vez hicimos una en como decía Nacho recién, hicimos una tocada en Kairos con el cuarteto y tocamos durante una hora improvisación libre y la gente vino y estaba lleno y todos aplaudieron y dijimos, qué bueno. Después, eso fue como 2 años antes. Después, durante todo el que fue el año anterior a nuestra primera, a la aparición del grupo, como durante todo el año anterior, como que yo tenía la idea y tenía que ir a pedirle a Gabriel el lugar y creo que me colgué y nunca fui. Sí. Y se pasó todo el año y quedó como en la nada. Pero yo recuerdo. Y después al año siguiente ya lo. Yo le escribí a Gabriel una vez contándole la idea y me respondió. Acabo de recibir un mail de Pipo pidiéndome exactamente lo mismo. Fue así, como un cuelgue muy largo, y después resulta que los dos activamos como en la misma hora. Sí, ¿sí? Claro. Y ya le había dicho que sí, así que dale, sí, arranque. Y así que ahí largó. Fue decantando, digamos. No fue algo tampoco tan así, que tiene un principio, digamos. No tiene fecha de aniversario esto. No tiene un principio claro, pero se fue dando. Ya está. la génesis de un poco de las juntadas. ¿Y cómo fue eso? Ruta 33. Camión. Bueno, no sé. ¿Cómo fue? No sé. Pero me acuerdo de la charla esa de generar el lugar. Era algo que andaba dando vueltas entre varios de nosotros. Y supongo que alguna otra gente también. Nada más que... Este fenómeno es algo que existe en un montón de lugares, claro, del mundo, y hay montones de lugares donde se hacen iniciativas parecidas, mejores, peores, no sé. Para mí una cosa que me incentivó a querer tener algo así acá en Rosario es un contrabajista norteamericano que conocí en un viaje que se llama Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es el actor. No, el tipo se llama Adam Hopkins y es él tiene un contrabajista que yo conocí haciendo un curso de jazz en el exterior, no sé, un tipo que tocaba jazz muy bien y todo, pero él en su lugar natal, que es Baltimore, tenía un grupo similar a lo que es Golf Freak, que organizaban todas las semanas en un lugar, invitaban a músicos, a siempre, igual que, exactamente igual que invitaban gente siempre distinta a tocar un set o dos sets, qué sé yo, siempre con entrada gratis. El colectivo se llamaba Out of Your Head, con las siglas de cada palabra, ¿no? O sea, que quedaba O-Y-H. Tiene una página de internet también muy, muy, muy interesante, qué sé yo, donde cuentan toda su historia. De vez en cuando, para algún festejo o algún aniversario o algo así, invitaban a algún súper improvisador famoso, no del jazz, sino de la música creativa norteamericana, qué sé yo, no sé, como Michael Formanek o Ellery Eskelin, algún tipo así recontra famoso, a que toque con algún grupo del colectivo, ¿no? Porque era como que ellos habían generado un colectivo entre toda la gente que iba participando, ¿no? Si bien obviamente había dos, tres, cuatro personas que eran los organizadores principales, después había todo un grupo de gente como tenemos nosotros, ¿no? Tenemos una lista larga de los músicos que han participado en este desde que empezamos, así como vamos a hacer ahora en la Labardén, ¿no? Como para decir, che, bueno, se puede invitar a tal, se puede invitar a tal, fíjate, llamalo a tal, a ver si quiere tocar, che, para esta fecha ahí. Hay tal cosa, a ver, faltaría un baterista, a ver, bateristas, ¿a quiénes tenemos? A ver, que venga. O alguien que toque con una compu, que haga electrónica, qué sé yo, a ver quién está. Bueno, y es una idea similar. Se fue dando solo, digamos, no es que yo pensé en principio en copiarles a ellos, sino que dije, ah, mira lo que hacen estos pibes. Y después como que se va generando una situación similar, ¿no? Yo al principio, cuando recién empecé a pensar el proyecto, había pensado hacerlo siempre con la misma formación, siempre el mismo grupo. No sé si a Rosario se lo bancaron, pero me imaginaba las mismas cuatro personas tocando impro libre cada 15 días o cada una semana. Había pensado así, digamos, y que se vaya corriendo la bola y que la gente venga a escuchar. Pero bueno, después mutó en otra cosa, en esta cosa de darle a un montón de gente la oportunidad de experimentarlo, aunque sea con menos regularidad. Esta cosa de decir, bueno, tengo gente adelante durante una hora, los tengo que, no sé si entretener, los tengo que tener ahí pensando, hacerlos pensar, hacerlos, digamos, hacer que no sé, que no bostecen, ¿no? O que bostecen, pero bueno, que no se duerman, o que se queden, o que nada, que estén atentos, o que de vez en cuando se sorprendan, o que de vez en cuando algo les llame la atención, o digan, che, qué feo lo que el tipo está haciendo, o qué lindo, qué sé yo. Es toda una, digamos, me parece que en la impro libre un poco la relación que se arma con el público es muy interesante. No es lo mismo hacerlo, para mí la impro libre es algo que no funciona cuando lo haces en un ensayo. Por ejemplo, yo con mi grupo de jazz, digamos, que no tiene que ver con esto, tengo un par de temas que incluyen impro libre y no, eso no lo ensayamos, digamos, porque no, solo lo hacemos cuando estamos adelante de la gente, digamos, en los ensayos, cuando se llega a esa parte, no sé, se corta y decimos, bueno, acaba la impro libre y después se sigue por ahí, porque es algo que tiene que ver con el lugar, con el ambiente, con la energía que te da la gente que te está escuchando, aunque sea una persona, ¿no? Pero ya una persona que te está escuchando te hace improvisar distinto que ninguna. O que 20, o que 15, ¿no? Depende mucho de eso, para mí. Yo le uniría, me parece que Alexis lo dijo un poco, pero en algún momento nos surgió la necesidad de, es medio exagerado, pero como de tener una postura más militante, digamos, con lo que hacíamos. Porque nosotros teníamos algo que pensábamos que teníamos para decir, para hacer con Autito, que es la formación que él describió antes, pero teníamos poco espacio para hacerlo, digamos, o había como mucha distancia entre lo que hacíamos y el que nos iba a escuchar también. Entonces teníamos que tratar de generar ese espacio donde se dé ese intercambio y donde nosotros creo que en un momento nos pudrimos de que lo que nosotros hacíamos sea tan sorpresivo, entre comillas, para el que escucha, ¿no? Diciendo que para nosotros era totalmente el cotidiano, digamos, o sea, no era, no sé, no era ni provocador ni nada por el estilo. Entonces por ahí generando un espacio, la idea era que esto empiece a ser algo como más natural para todos, no solamente para los que lo hacíamos, sino para los que iban a escuchar, y a partir de ahí tratar de generar como una movida, por ahí más músicos iban a participar, y entonces a la vez quizás iba a haber más grupos que empiecen a usar un poco el lenguaje, iba a haber más bandas que nosotros íbamos a poder ir a ver y nos gusten, digamos. Era como generar una muy pequeña movida siempre, nunca hubo una ambición de que esto llene estadios, ni mucho menos, pero sí de que sentíamos que había algo ahí que queríamos compartir con más gente y que sabíamos que la ciudad tenía mucha gente que se iba a interesar, tanto músicos activos que iban a ir a tocar como público activo también en el ciclo que va a presenciar, a escuchar y a dibujar también, que es una de las partes de Ulfri, ¿no? Que tiene toda a disposición ahí el que va como para dibujar y para también jugar un poco, interactuar un poco con los músicos que están tocando. Yo me acuerdo de una charla que tuvimos cuando fuimos con Mutazapos a tocar a Venado Tuerto, que volvíamos en la Cangú del Tato y hablábamos de estas cosas. Fuimos a tocar a Rarretti, ¿te acordás? Y ahí empezamos a hablar de esta idea de que en algún lugar cada 15 días ese grupo improvise, que lo hicimos de hecho un par de veces. Creo que lo hicimos una vez. Parece que lo hicimos una nosotros y otra con el MU también, que se sumó. En Kairos, que fue el lugar que nos albergó los dos primeros años. Y a partir de ahí, bueno, siempre empezó el ciclo al fin. We'll be right back. Lo que sí te voy a decir es que el sábado 7 de diciembre, entonces, desde las 22 horas, vamos a estar en la terraza de la plataforma La Bardem. En caso de que llueva, se hace igual. En otro lado hay de la plataforma, pero se hace, cabe aclarar. María. El sábado 7 de diciembre, a partir de las 22 horas, vamos a estar haciendo el concierto para la presentación oficial del disco compilado 2011-2012 de All Free. Va a haber más de 40 músicos que van a tocar una pieza absolutamente improvisada, con formaciones múltiples que, bueno, se van a decidir segundos antes de tocar a través de la famosa tómbola de All Free. Quedan todos más que invitados. La entrada es gratis. Y nada más. Nos vemos ahí, amigos.